contemplado la gloria, la belleza he contemplado. En cada estado contemplo a mi amante bien amado. Los gnósticos no perciben, pues han sido aniquilados. Otra cosa que Dios. Templado.